Sabrosa la rumba con tremendo tema, tremendo tema. Me la comí. Óyelo bien, Isabel. Tú la mandé. Óyelo bien, sonando.